Comenzamos otro Semillas de Agua en esta nueva temporada 2010. Bien, costó, pero hemos salido al aire nuevamente. Estamos partiendo el programa Semillas de Agua, que les vamos a contar de qué se trata y todas esas cosas. Pero primero, ¿cómo estamos? Pues chapa. Bien, pues, tenemos un nuevo equipo en el programa Semillas de Agua. Bien. Un nuevo año que comienza. El chapa y la cota. Así es. Un saludo grande a todo el valle de nuevo. Ese valle lindo. Que está en el corazón. Bueno, ese es el ánimo del espíritu de nuestro programa. Porque nosotros defendemos el valle del Huasco y, por supuesto, el agua. Entonces, contemos un poco de qué se trata, qué vamos a hablar, chapa. Tenemos una gran lista hoy día, porque sí, bueno, estamos callados hace tanto tiempo. Básicamente, tenemos muchas cosas que contar de todo lo que está pasando en el Valle del Huasco y con esta lucha larga que se está llevando a cabo desde hace 10 años, por lo menos, en contra de la minería transnacional y la destrucción del Valle del Huasco. Y también vamos a contarle un poco para la gente que está recién escuchándonos en esta nueva radio, la Radio Juan Gómez Milla, de qué se trata nuestro programa, quiénes somos, a qué organización pertenecemos y todas esas cosas que seguramente les interesará saber. Claro, porque igual es importante decir que nosotros pertenecemos a un grupo que hemos estado organizado hace mucho tiempo acá en Santiago y que está en sintonía con el Valle del Huasco. La gente que se opone, por supuesto, al proyecto binacional minero Pascualama, que como muchos sabrán, vamos a dar más antecedentes más adelante, pero es un proyecto minero de la Barrick Gold, de los barrigones que vienen desde Canadá a establecerse en un yacimiento de oro, plata, cobre y una serie de minerales que supuestamente ellos pretenden sacar prontamente. Y nosotros acá organizados hacemos distintas actividades, apoyamos al Valle del Huasco, a la gente que lucha y que se defiende, po. Eso es más o menos quiénes somos, o quiénes hemos sido, quiénes estamos siendo. Claro, y hemos tenido distintos nombres. Nuestra organización comienza como el colectivo Resistencia, después nos cambiamos de nombre, se disuelve el colectivo. Muchos de nosotros nos fuimos a vivir al Valle del Huasco, participamos allá con la Coordinadora de Defensa del Valle del Huasco, que era una organización que funcionaba en Alto del Carmen. Y bueno, hemos seguido haciendo cosas a pesar del poder colosal que tiene esta minera, que a lo largo de todo este tiempo se ha dedicado a corromper a nuestros políticos nacionales, a la alta dirigencia del Estado, a la gente que tiene el poder localmente, y ha tratado de dividir a la comunidad, y tratando de silenciar siempre las voces. Hemos tenido interferencias en la radio, un montón de obstáculos en la lucha de David contra Goliat. Pero como decía nuestro amigo Natanael Vivanco de Chiguinto, David igual le ganó a Goliat. Claro, entonces en este marco, en este contexto de resistencia y de reexistencia, aparece este programa en un espacio en la radio Tierra, que se retransmite y se retransmitía en el Valle del Huasco a través de la radio Profeta. Y bueno, por distintas cosas de la vida hemos llegado a la radio Juan Gómez Milla. Hace rato que se retransmite acá en todo caso, pero ahora es nuestra casa. Así es. Así que vamos a estar acá difundiendo este nuevo modo de ser, este nuevo modo de nacer, de pensar las cosas y de organizarse para tener agua limpia, sana y en contra de este proyecto minero y de la minería en general, de la minería transnacional en nuestro país. Claro. ¿Y por qué no oponemos a la minería transnacional, al sueldo de Chile? Al sueldo del cobre. Somos antipatriotas, estamos locos. Raro, en un país donde las minerías transnacionales, las grandes corporaciones tienen la hegemonía en los medios de comunicación, los mineros de Chile te cuidan, sí, donan plata para la Teletón, y claro, bueno, de todas estas cosas, entonces la gente tiende a pensar que la minería, la gente, las personas comunes y corrientes, es la gran actividad, el motor de la economía, el sueldo de Chile, que históricamente se ha considerado la industria del cobre principalmente, y ahora con Pascualama la industria del oro. Pascualama va a ser la mina más grande de oro a cielo abierto de toda Latinoamérica. Y bueno, ¿dónde irá a quedar esta plata? Nos preguntamos nosotros, ¿qué va a pasar con el Valle del Huasco? ¿Y cuáles son, en el fondo, los impactos, cuáles son los beneficios que nos deja esta actividad minera transnacional al país? ¿Por qué no tiene cuestionamiento? ¿Por qué hay una unanimidad de apoyo de parte de todos los grupos políticos que están en el poder en la clase política que domina el Parlamento, que está instalada hace 30 y tantos años en el poder con distintas facetas y rostros, ¿por qué hay un apoyo restricto a la actividad minera transnacional? Claro, y por qué hay gente que se opone no solo a través de este programa, sino que representa una voz común a lo largo del territorio nacional, yo creo. O sea, en el Valle del Huasco es una de las tantas resistencias que existen contra este poder, pero también está en Antofagasta, está más al norte con el pueblo aymara, está más al norte todavía, y así mismo pasa en el sur contra otros poderes, pero igualmente transnacionales, que se instalan y no piden permiso ni nada. Bueno, y en toda Latinoamérica también hay resistencia contra la industria, la mega minería a cielo abierto, y en distintos lugares del mundo no han llegado noticias de otros continentes donde la gente ha luchado y han corrido balas, ha corrido sangre porque las mineras tienen tanto poder que han controlado también grupos paramilitares, les pagan a la policía, al ejército local, en países con otras realidades quizás que la de Chile, como Papúa Nueva Guinea, como Tanzania, donde hemos escuchado de masacres y matanzas, que donde la minera Barrick ha estado directamente involucrada. Bueno, interesante también por qué estos tipos se instalan en este tipo de países y no en sus propios países de origen también. Entonces la canadiense Barrick ya va a explotar a otros países donde deja la estela de sangre y contaminación, y después cierra su faena y va para otro lado nomás. Claro. Y en Canadá siguen la gente invirtiendo y sigue ganando muchos millones de pesos. Claro. Y de dólares, en realidad. Y habría que comenzar para clarificar qué es el proyecto Pascualama, en qué fase se encuentra. Claro. Podría, no sé, vos. Sí, yo creo que es que primero tratemos de contestar esta tremenda pregunta que hemos hecho, porque si no vamos a quedar como muy abiertos, ¿sí? Claro. Y dispersos. Entonces, no sé si de repente ponemos una canción y respondemos con la canción. Bueno. Sí, y bueno, después complementamos. Me parece. ¿Te parece? Entonces vamos y volvemos en este Semillas de Agua de la temporada 2010 aquí en la radio Juan Gómez Milla y también en la radio Profeta. Vamos y volvemos. Aguantar tus promesas de metal, no quiero. De vuelta ya en el Semillas de Agua. Estamos. ¿Cómo está el temita? Está bueno. Bueno, excelente. No, no. Buena cota, bien. La cota lo eligió. ya, pues les quedó claro, entonces nosotros podemos complementar. ¿Por qué lo que estábamos preguntando? ¿Por qué la resistencia? Porque de repente aparece como calificado como de estos verdes ecologistas ambientalistas. Sí, pues bueno, una de las razones que hemos visto y en carne propia la hemos experimentado cuando hemos recorrido lugares donde han funcionado grandes proyectos mineros por años, es que la actividad minera industrial, la minería a cielo abierto, es una de las actividades, o quizás la actividad humana más contaminante que existe en el mundo. No solamente ocupa grandes volúmenes de agua para su, como uno de los insumos principales que necesitan para lavar el mineral, para separar la roca con metales ácidos, metales pesados, del resto del mineral útil, como el cobre o el oro, sino que también utilizan grandes cantidades de energía. El agua que utilizan la dejan generalmente contaminada irreversiblemente y la devuelven al acuífero de una forma u otra. Uh-huh. Genera grandes vertederos o basureros industriales que se llaman de una manera bien poco eufemística, que son los diques de cola en Argentina, y nosotros le llamamos tranques de relave. Nosotros acá tenemos algunos de los tranques de relave más grandes del mundo. Hay algunos que están llenándose ahora, lamentablemente, para las comunidades que están cerca. Y estos tranques de relave inevitablemente terminan filtrándose dentro de las napas subterráneas, contaminando los acuíferos que están aledaños. Eso pasó, por ejemplo, con el tranque de relave de Talabre, de la empresa Codelco, en Calama, contaminó el río Loa. Ha pasado en Cuncumén con el tranque Quillayes, de la empresa minera Los Pelambres, que ha contaminado innumerables veces el valle de Cuncumén, contaminando el río Chuapa. Y bueno, ya ha pasado un montón de lugares aquí y en otros países. Y cuando vemos la actividad minera, vemos que genera mucha riqueza en algunos centros urbanos, en algunos barrios de las ciudades, pero vemos que los lugares donde está la minería transnacional son siempre lugares muy pobres. Uh-huh. Lugares donde no solamente hay pobreza material, también hay pobreza cultural, pobreza social. Hay pobreza dura en Antofagasta, por ejemplo, ahora hay un brote de cólera. Claro. Imagínense, una de las zonas más ricas donde se abastece de cobre todo el mundo. Hay cólera, como en África. Y de ahí sacan miles de millones de dólares las empresas transnacionales como Minera La Escondida, como Codelco, y como la misma Barrick que tiene el proyecto Zaldívar ahí. Claro, y en esta producción minera lo que queda manifiesto es el modelo económico de extracción y de primera necesidad, o sea, de primeros recursos naturales básicos, así onda, lo más básico del modelo económico, sacar, explotar y chao. Y ese chao es chao, digamos, de contaminación, de muerte, de resistencia y de muy, lo que decía el Chapa recién, de muy bajos niveles culturales, sociales y contaminaciones que provocan enfermedades a largo plazo, incluso traspasan las generaciones. Y al final esta lucha tiene que ver no solo con decirle no a una empresa en particular o a un proyecto minero, sino también a un modelo económico por lo mismo. Y un mundo diferente nomás, pues, que tenga menos diferencias sociales, desigualdades económicas, que tenga más respeto por los derechos humanos, más respeto por el medio ambiente, más cercanía, más entender un poco más cómo funciona el ciclo de la vida, del agua. Y todas esas cosas las vienen diciendo las comunidades que están resistiendo y con una claridad que a nosotros también nos sorprende desde acá de Santiago, y que por eso mismo nos hemos enamorado de esta lucha y nos hemos involucrado y hemos participado así. Sí, pues, y así es como también nos hemos enterado de los grandes estragos que han ocurrido en Chile. Por ejemplo, el trágico caso del río Copiapó, claro, que hoy en día está totalmente seco. Hace un año atrás, el director general de aguas del gobierno anterior decía que a Copiapó le quedaban solamente agua para 3 años más, agua potable para la población de la ciudad. Así. Hoy día quedan 2 años de agua para Copiapó. Claro, y es increíble porque el río no trae agua, o sea, no te puedes mojar las manos en el río. Un río que toda la vida corrió por esa ciudad. Se secó hace cerca de 10 años, justo con la entrada de operaciones de Minera Candelaria. Uh-huh. Bueno, y eso ha pasado en otros lugares. Lo mismo, por ejemplo, en Coyahuasi, en Pica. Estuve en el verano, estaban ahí los vecinos ya haciendo una junta, una reunión para hablar el tema del agua. Y así como en otras partes también. Claro, pues. Y bueno, la minería transnacional es un claro ejemplo de un modelo económico que algunos han definido como neocolonialista o neocolonial, porque se asemeja a lo que sucedía en la época de la colonia, cuando nosotros éramos una provincia del Reino de España y mandábamos todo el oro directamente a las arcas del Imperio Español. Se lo llevaban todo, teníamos trabajo esclavo de la población indígena, trabajo forzado. Y bueno, toda la riqueza se iba para la metrópolis. La metrópolis es el lugar del centro donde se tomaban las decisiones, donde tenían el poder político y económico. Y hoy día, 500 años después, la plata se está yendo a Canadá, a Japón, a Australia, a Estados Unidos. Estamos mandando el cobre concentrado. Y la riqueza real no se está generando en Chile. Aunque haya gente que tenga plasma, aunque hayan camionetas gigantes, exacto, aunque hayan gerentes que ganan 50 millones de pesos al mes, uh-huh, no estamos generando riqueza con este modelo. Y aunque se diga que Chile está camino al desarrollo, estamos condenándonos a un subdesarrollo eterno con un modelo extractivo y productor de materias primas. Uh-huh. Claro, y además el absurdo de lo que significa el oro. O sea, la industria del oro no tiene nada más que para ser guardada en las arcas de los bancos o de joyas y alhajas y cosas suntuarias, nada más. Entonces la lucha cobra más sentido cuando se define que el oro en realidad no tiene ninguna utilidad, porque las empresas que explotan justamente el oro tratan de hacer ver que el oro sirve para cosas medicinales, para hacer tratamiento y qué sé yo, pero en realidad jamás se ha ocupado para eso. Sí, pues una parte muy pequeña, como el 90% del oro que se explota en el mundo se ocupa para joyería. Claro, entonces, y para bancos. Claro. Ser guardado en los bancos. ¿Y qué va a haber de eso la gente del Valle del Huasco? Ahora podríamos empezar a hablar de Pascualama. Exactamente. Porque, bueno, eso es lo que nos convoca aquí el Semillas de Agua, que le recordamos a nuestros auditores que estamos en el Semillas de Agua, un programa de la radio Juan Gómez Milla y que se retransmite justamente en la tercera región a través de la Radio Profeta, en Alto del Carmen, en Vallenar, en Freirina y en Huasco, en todo el valle que lleva ese mismo nombre porque nace en el río Huasco, arriba en la cordillera. Así que cuéntanos, Chapa, ¿quiénes son los barrigones? Bueno, Barrick Gold es una transnacional minera cuya casa matriz se encuentra en Toronto, Canadá. Ha contado con el apoyo del gobierno canadiense desde hace largos años. Su fundador es Peter Munk, un traficante de armas de origen judío canadiense, cuya fortuna se la hizo con el contrabando de armas y probablemente con el narcotráfico, según cuenta el libro que escribió un periodista llamado Greg Palast, uh-huh, que hablaba de los secretos de Barrick Gold. Bueno, esta minera crece a lo largo del mundo explotando yacimientos de oro con grandes consecuencias ambientales. Tiene el proyecto de Alto Pedrina en Perú, tiene proyectos en los cinco continentes, en Papúa Nueva Guinea, en Tanzania. Tienen 27 proyectos en el mundo. En Argentina tiene la mina Veladero, ajá, que es vecina de Pascualama, y el proyecto Pascualama, que es quizás su joyita y con la que lograron ser la minera más grande del mundo, que cambió las leyes de Chile y Argentina. Tuvieron que hacer un tratado minero binacional para permitir que por primera vez en la historia de la humanidad se explotara un yacimiento minero sobre una frontera, lo que tiene bastantes implicaciones políticas, económicas, de soberanía de los países, estratégica, digamos, y que habla del poder que tienen estas corporaciones también sobre nuestro poderes políticos, nuestro poder legislativo y ejecutivo, para que hayan aprobado esta ley, esta minera. Tuvieron que ponerse de acuerdo nuestro presidente, el querido presidente argentino Carlos Saúl Menem y Eduardo Frei, también muy querido acá. No sé si tanto. Firmaron un acuerdo que entregaba a la explotación transnacional cerca de 4.000 kilómetros de cordillera. Lleva un acuerdo que permite la explotación binacional minera entre la región de Antofagasta y de Magallanes y la Antártica. Claro. Ese es como el largo. Bueno, ¿y cómo funciona el proyecto Pascualama? La mina es una mina a rajo abierto, está en un cerro que se llama el Cerro Nevado, a 5.200 metros de altura. Este cerro básicamente lo transformarán en un gran agujero, y este cerro era la frontera, una de las fronteras entre Argentina y Chile, y descenderán la cota del cerro, la cota a 720 metros, harán un hoyo de 720 metros, ahora no recuerdo la cantidad exacta de hectáreas que tenía, pero era cerca de 600 hectáreas de rajo. Un hoyo gigantesco, uno de los más grandes hoyos que ha hecho la minería, y todo ese material que está dentro de la mina son 2.200 millones de toneladas, que serán removidos y serán emplazados en dos botaderos gigantes de estériles y en dos tranques de relave. Los tranques de relave supuestamente estarán en Argentina y el botadero estéril más grande en Chile, sobre el río Estrecho, que es uno de las nacientes del Valle del Huasco. Uh-huh. Lo otro que se va a ver afectado en ese mismo yacimiento son los glaciares. Claro, pues ya hubieron denuncias. Hace cerca de 8 años, campesinos de la zona denunciaron que la minera estaba rompiendo los glaciares de la zona, o que había destruido los glaciares con las exploraciones. La denuncia fue investigada por los vecinos y la gente que estaba organizada en el Valle del Huasco, y ellos llegaron a determinar, con la ayuda de expertos, que se habían destruido los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Se vieron fotos satelitales, se hicieron estudios y se buscó una respuesta de parte de la autoridad y de la minera. La autoridad guardó por largo año un documento donde la misma minera reconocía haber dañado los glaciares construyendo caminos, haciendo plataformas de sondaje sobre los glaciares, y básicamente hicieron caminos sobre el glaciar Toro 1 y plataformas de sondaje sobre el glaciar Esperanza y el glaciar Toro 2. Dañando los glaciares irreversiblemente, ahora queda solo un 30% de esos glaciares y están todos los días disminuyendo. Y ahora, bueno, la minera fue aprobada en el año 2001 y en el año 2006, dos veces. Uh-huh. La primera vez ellos... El proyecto Pascualama. El proyecto Pascualama presentó su estudio de impacto ambiental, y ellos omitieron la presencia de glaciares en la zona la primera vez. No existían los glaciares, no los pusieron en el informe. Y la autoridad ambiental le exigió hacer un plan de manejo de glaciares, que no era un condicionamiento para aprobar el proyecto. Uh-huh. Y la minera hizo un plan de manejo de glaciares, que fue presentado y fue una de las cosas que hizo reaccionar a mucha gente, porque el plan de manejo de glaciares incluía subir los glaciares a bulldozer, dinamitarlos primero. Romperlos, subirlos a grandes bulldozers y volver a ubicarlos en una cota similar para que el glaciar no se derritiera. Claro. Supuestamente ahí el glaciar iba a poder subsistir. Y después... Y eso para cualquier persona que sabe cómo funcionan, o no, ni siquiera que sepa, sino que ha visto un glaciar, sabe que la cosa no es así. No son hielos nomás. Sí, y la segunda vez que aprobaron el proyecto Pascualama también... condicionaron la aprobación a que no se iban a impactar directamente los glaciares. Claro. Y bueno, ya se habían impactado estos tres glaciares. El documento de la DGA, que era un documento generado por Ron Ketters, el presidente del proyecto Pascualama, el director del proyecto Pascualama, de Barrick Gold, admitía haber destruido los glaciares, y este informe lo tuvieron guardado hasta el año 2007. Uh-huh. El proyecto Pascualama está condicionado, supuestamente, que no intervendrá directamente los glaciares. Ya ha roto tres glaciares y ahora hay una nueva denuncia de que se está acumulando polvo por la faena en el glaciar Estrecho, que es un glaciar bastante mayor, de mucho más volumen y, por lo tanto, de mucha más agua. Tiene mucha más agua y este glaciar está siendo afectado por las operaciones que realiza la empresa en la zona en estos momentos. La Dirección General de Agua hizo una inspección, una fiscalización en noviembre del año pasado, del 2009, y ahí se demostró claramente que están trabajando sin ninguna protección al medio ambiente, están trabajando sacando polvo, levantando polvo y destruyendo así nomás todo el sector, y por lo tanto los glaciares se están viendo absolutamente y gravemente disminuidos. Claro, y tanto... Y lo mismo con el río, por supuesto. Tanto así que el río Carmen, que también la gente lo conoce como el río San Félix, que va por el Valle San Félix, es uno de los principales afluentes del valle del río Huasco, está seco ahora. Se secó irremediablemente y, bueno, los vecinos atribuyen su sequedad a las operaciones de la minera en la Alta Cordillera. Eso es lo que ha estado pasando, más o menos, un panorama, ¿no? Claro. Y vamos a escuchar otra canción. Y seguimos, porque queda todavía un buen recorrido lo que pasó este verano y hartas cosas más que noticias. Bueno, vamos a escuchar una canción. Ahora la elige la Cota, ¿no? Yo la elijo. Ya, vamos y volvemos en Semillas de Agua. Ya volvemos al Semillas de Agua aquí en Radio Juan Gómez Milla y también en la Radio Profeta a toda la provincia del Huasco. en ese valle que defendemos a raíz de este proyecto que estábamos conversando, del proyecto Pascualama, y saludamos a todos los auditores que, y auditoras que se integran a nuestra sintonía aquí, sobre todo en las diversas escuelas que escuchan esta radio JGM. Ah, muy bien. Muy bien, bien, bien. Y que ya empezaron las clases, así que bien, tienen que puro participar con nosotros, chiquillos. Ya, ¿qué más ha pasado este verano? Han habido movilizaciones, por ejemplo, en el Valle del Huasco, a raíz de este proyecto Pascualama. Eso es un brazo, de una arista del conflicto Pascualama, que desde que la gente alegó porque no existían los glaciares en el proyecto que presentó a la CONAMA Barrick, desde ese entonces ha existido resistencia, o sea, hace como 10 años más o menos. Y esos 10 años se han visto unas veces más complicados en la empresa y otras veces menos complicados. Y bueno, este verano también se llevaron a cabo movilizaciones. Hay registro de por lo menos 3 movilizaciones. Una liderada por los religiosos y religiosas del Valle, otro por la misma gente nomás que está organizada en distintas agrupaciones, y la otra también a raíz de un conflicto laboral entre los trabajadores subcontratados de Barrick. Y Barrick, por supuesto. Nuevamente. Como tercera, claro, vez que tiene problemas con sus propios trabajadores antes de entrar en funcionamiento la mina. Claro, eso es justamente ahora que ellos se supone que anunciaron el inicio de Pascualama en octubre y ya en diciembre tenían conflicto laboral. Así que esas promesas que Barrick hacía de que iba a contratar a 5.000 personas, chuta, se me cayó el agüita. van quedando desintegradas nomás, po. Y bueno, para eso hemos traído a la Cota. Que nos cuente qué está pasando. Un poco de la decepción que vive el Valle. Tú estuviste ahí hace poco en el Valle, pasaste y conoces un poco también lo que ha pasado. No solo con el trabajo, sino que con los regalos y distintos acercamientos de la empresa. Así es, de repente quizás contar un poquito cómo yo conocí el conflicto y lo que yo fui como analizando y descubriendo en él. Como decían antes el Chape y Javier, el conflicto como que se inicia en una primera instancia por el conflicto netamente como de los glaciares, del agua y todo eso. Pero el conflicto tiene algo mucho más importante de trasfondo, que en el fondo la comunidad del Valle del Huasco está luchando por una forma de vida singular que está en peligro. Al ponerse en tanto en peligro el agua, no se pueden hacer las formas de producción tradicional, que son la agricultura, la criancería de ganado y así un millón de cosas. Y aparte de eso, a mi modo de ver, el 2005 fue como el año más álgido en cuanto a lucha, tanto en el Valle como a nivel nacional e internacional. Y esto como que hizo remover a la empresa. Bueno, y desde un principio la empresa empezó regalando cosas por aquí y por allá, una ambulancia en Vallenar y así otra serie de cosas. Maletines por aquí y por allá. Claro, también, plata. Exacto, algunos puestecillos de aquí por acá, no sé, político, etcétera. O apoyos incluso para hacer campaña. Sí, claro. Y bueno, eso ya, como decíamos, se venía dando, pero el 2005 ya esto, para mi modo de ver, la situación se sale así de todo estribo y llegando a pasar esto con que se compra, entre comillas, se compra la Junta de Vigilancia del Valle del Huasco. Se empieza a dar plata en diferentes organizaciones, llegando así hasta, no sé, por repente a dar pequeños, o sea, notebook a niños en colegio. Acceso a internet. Wifi gratis. Exacto. Había como una competencia por reclutar juntas de vecinos, pequeñas juntas de vecinos de distintos sectores que apoyaran a la Barricol, que también para juntar a la Unión de Juntas Vecinales, la Unión Comunal, ¿cómo se llama? Claro. Buscaron a los dirigentes y lo compraron, digámoslo, directamente. Y sí, los dirigentes, hablando en representación de todos los otros demás, hablaban a favor de la minería. Uh-huh. Centro Cultural de Guita, ¿Y qué significa que una organización se venda o que la Barrick lo compre? Para la gente que está escuchando la primera vez en este conflicto. Bueno, más que esperar que una organización luche directamente contra Barrick, se vuelve sumamente sospechoso cuando tú eres, por ejemplo, de una organización indígena y defiende frontalmente y descalificando a los demás, defiende la minería transnacional en tu territorio. Eso es sumamente raro, porque una organización indígena no tiene interés en realidad en la explotación de una minería transnacional. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, con el Centro Cultural de Aguita, uh-huh. o lo que ha pasado también con la Unión Comunal. ¿Cuál es claro. el interés de la Unión Comunal para que llegue la Barrick Gold y para descalificar a los otros dirigentes? Tendrían que haber, no sé, escuchado un montón de declaraciones de estos dirigentes apoyando, pero así como además si que se fueran, han vuelta algunos. Sí, pues también. Que o sea, estaban primero, en contra, como la misma Junta de Vigilancia sí. del Río Valle del Huasco, que era una organización que se oponía frontalmente contra la minería, y incluso había llevado acciones legales, hay grabaciones de ellos en video, reclamándole al intendente entonces de la región de Atacama, el Rodrigo Rojas, y ahora están con la minería, pero así, con las embarras, son los plumeros y eso. Mm. Esa. Bueno, y siguiendo con lo que estaba relatando eso, por lo me gustaría, no sé, pues como sensibilizar eso, que hoy en como la que la intervención de la transnacional va más allá a una destrucción netamente ecológica o del medio ambiente del Valle Huasco, sino que va a una destrucción tanto como de las formas de vida o de la forma de vida en que ha valorado la comunidad la vida hasta este momento. No sé, por cosas tan simples, sencillas, como por ejemplo los crianceros no estaban pudiendo llevar a sus ganados a las veranadas que ellos siempre, o sea, que suelen hacer siempre en el valle. ¿Por qué? Porque la minera había puesto un portón en donde ya no hay paso a la cordillera. Uh-huh. Entonces, todas esas pequeñitas cosas son grandes cosas, que en el fondo hablan de la identidad de una comunidad que se está poniendo en jaque, de una forma de vida. Que está poniendo hacking. Uh-huh. Y lo más relevante de la empresa para poder acercarse a la comunidad, ¿cuál crees tú que ha sido el gesto así más relevante? Como de comprar organización y qué sé yo, pero... Para mí igual el Centro Cultural de Aguita lo encuentro súper fuerte, porque en el fondo es una empresa transnacional ahora la que avala la enseñanza de telares, de cerámica, de hilado, que es un saber ancestral que se traspasaba antes de familia a familia, o sea, de madre a hija, y no sé, pues a ese punto lleva el robo, hasta de la identidad, hasta del saber de lo ancestral, intangible. De lo intangible, sí. Exacto. Y hay que hablar también de cómo la empresa transnacional va creando una relación de dependencia, uh-huh. porque cuando llegan estas empresas a lugares aislados y pobres, como el Valle del Huasco, el Estado se empieza a retirar y empieza el gobierno a dejar de poner plata para ciertas áreas estratégicas. Por ejemplo, la educación. Uh-huh. Ahora en este momento el Liceo de San Félix, que es el único liceo donde hay estudiantes secundarios en el Valle del Huasco, en la parte alta, en la comuna Alto del Carmen, depende directamente del aporte de la minera para poder seguir con el programa de estudio. Ellos, por ejemplo, lo asisten con plata para transportar a los niños, y esa plata la debería poner el Estado, claramente, o el gobierno municipal. Pero la empresa pone la plata y en ese momento empieza a depender toda la gente de la minera, porque si la minera deja de poner plata, ya no puede ir a estudiar. Uh-huh. Y eso lo han hecho con un montón de cosas. Cuando te empiezan a regalar cosas, te empiezan a regalar una lavadora, una plancha de zinc. En el fondo la gente empieza a considerar a esta minera como el nuevo patrón y tienen que depender de él, el nuevo jefe que llegó ahí, que nos va a dar cosas. Y sobre todo para las personas que están acostumbradas al asistencialismo del Estado, que hay muchas en el Valle del Huasco, es como el nicho preferencial donde se ha instalado la minera, que hay mucha gente que quiere tirar la mano para recibir cosas y ahora se las tira a Barrick. Y cada vez que te pasan una plancha de zinc, una pelota de fútbol, un notebook, se sacan una foto contigo, claro. ponen el lienzo de Barrick y se hacen la propaganda diciendo que, no sé, pues somos los y después sale la voz del Huasco, claro, ahí en el diario que reparten. Y eso a ellos le llaman responsabilidad social empresarial. Claro, pero hay que preguntarse por qué tanto regalo, por qué... ¿Y qué tanta propaganda? ¿Qué tanta propaganda? Porque es para mí modo de ver si no hay nada que temer, o si no se va a hacer nada malo, porque se tiene que en el fondo estar pagando con anticipación a la comunidad. Y eso es bueno que la gente vaya y no lo olvide, que no se olvide de todas, que todas esas cosas no vienen gratis, que después igual se van a tener que pagar de alguna forma. Con la vida de, la vida de ellos mismos. Y el agua, con el agua. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Ya, la Cota elige, ¿no? Ya, ok. Ya, selecta. Ya, entonces vamos y volvemos en este Semillas de Agua, el último bloque ya de este programa. Volvemos ya al último bloque de este programa, Semillas de agua. Nuevamente contamos que estamos en la radio Juan Gómez Milla y también, por supuesto, a todo el Valle del Huasco en la red radial Profeta FM. Y hay que decir que gracias a la radio Juan Gómez Milla pudimos volver a nuestro formato de una hora de programa. Más relajado. Igual. Sí, porque vamos a poder tener músicos en vivo próximamente. Y, así es, más entrevistados. Y aprovechamos de saludar al tiro a Julio, que está brillando allá atrás. No sé qué está haciendo, pero se ríe de nosotros nomás. No, y también atenta a la gente del Valle, porque vamos a estar llamando allá. Acá tenemos la posibilidad de hacer contacto. Sí, telefónico. Sí, y además que tenemos unos regalos, tenemos un computador para la gente que llama. Una pelota de fútbol. Y que dice Semillas de Agua. Y no, un saludo así muy potente y afectuoso a la gente de Copquecura, claro. Que el epicentro, no solo del terremoto, y sino que también de la lucha contra Selco y la forestal y el monocultivo. Así claro. Que bueno, ya vamos a tener en otra oportunidad para contar más de eso, pero... Por ahora nos quedamos en el saludo y volvemos a nuestro tema inicial, Pascual Ama. Ah, bien. Bueno, la Cota nos estaba contando... Nos estaba recordando. Sí, pues de lo que era el impacto social y humano del proyecto Pascual Ama, porque no es una lucha solamente por los glaciares y las montañas, que son muy importantes, pero es donde vive gente. Gente de carne y hueso, 70.000 personas que se quedaron sin agua y que han estado ocurriendo cosas con ellos en este último tiempo. A pesar del silencio de los grandes medios de comunicación que omiten lo que pasa en el Valle del Huasco y en todos los otros lugares de Chile donde están acabando con el agua, con el aire limpio y con tantas otras cosas, Así que podrías contarnos de lo que tú viviste cuando fuiste al valle, de las cosas de los camiones y de lo que pasó en el verano. No, yo no te equivocaste, yo no estuve en el verano, pero sí tenemos idea acá de lo que está pasando. El Javier también creo que tiene más información, pero eso. ¿Cómo corre la pelota? Sí. Bueno, mira, para hacerlo corto a todas nuestras auditores y auditoras, están hace rato ya, hace varios meses que están denunciando el paso de camiones en Alto del Carmen, una localidad muy pequeñita y que tiene calles pequeñas donde pasan estos gigantes camiones de gran envergadura que transportan materiales tóxicos, algunos que no se sabe qué es lo que llevan, y camiones y explosivos, claro, y bueno, la gente igual ha tratado de pararlos, ha hecho las denuncias correspondientes. Pasan sobre todo en la madrugada, como a eso de las 4 o 5 de la mañana, y es el bonito despertar que hoy día tiene la gente de Alto del Carmen, y esos camiones supuestamente van a Pascualama, digo supuestamente porque son subcontratados y que no traen logo de nada, y bueno, eso tiene que ver con el anuncio que hizo Barrick en octubre, del inicio de las faenas, y que ahora en Argentina el 7 de abril se materializó con el gobernador de San Juan, con el ministro de Minería y los ejecutivos de Barrick, y se suponía que iban a invitar al presidente Piñera, pero producto del terremoto se justificó y no llegó. Pero van a tratar de hacer otra actividad, para lo cual nosotros también vamos a hacer nuestras propias actividades. A eso queríamos llegar. Me dio una vuelta larga, pero igual este tema de los camiones ha mantenido a la gente movilizada, y eso es muy bueno, y no solo por los camiones, también por ver el lecho del brazo, o sea, el brazo del río seco. También la gente ha estado denunciando y qué sé yo. antes de que se fuera la gobernadora de Alto del Car de Huasco, se le increpó, y en una sesión de la mesa de seguimiento ambiental se le increpó a que no se fuera sin antes dar los resultados de una investigación que hizo la Dirección General de Agua sobre el tema de los glaciares y del agua y del impacto de Barrick en la cordillera. Pero se fue y suspendió la sesión. Porque un ciudadano estaba alegando por los glaciares y pidiéndole explicaciones. Claro, exacto. Y ella se molestó mucho. Que era una falta de respeto y dejó hasta ahí nomás la sesión. Sí, tenemos todo eso en YouTube. Lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar ahí. Bueno, y no sé qué más se nos quedará en el tintero con respecto a eso, pero tenemos la próxima semana para seguir contando. Lo importante es que la gente que nos está escuchando se haga un espacio en la agenda del 22 de abril. Que viene ya. Porque vamos a hacer una actividad para conmemorar el Día de la Tierra. no solo nosotros como Semillas de Agua, sino que varias gente más. Parece que está derivando la cosa en hacer una velatón a propósito del terremoto, del cuidado de la tierra, del respeto a la madre naturaleza. Sí. Así que próxima semana tendremos más información, pero para que igual se anoten, porque ese día lo vamos a conmemorar. Y el 28 también, ¿qué hay el 28? Que anotarlo, es el Día Mundial contra la Barrick, porque ese día se juntan los accionistas de Barrick en Canadá, en Toronto, y ahí nosotros vamos a tratar de hacer una acción mancomunada con todas las comunidades afectadas por la empresa en distintos países. Así que en Canadá nos llegó la noticia de que se van a organizar para hacer algo, y nosotros también estamos en la misma. Y esperamos que suceda en otros países también. Y en el Valle. Sí, pues, en Argentina, en Perú, y en República Dominicana, y en Tanzania, Papúa Nueva Guinea, Australia. Chuta. En todos los lugares que están afectados por el Kirguistán también, que sí. Tuvo un atado hace poco. Sí. Así que esos días, 22 de abril y 28 de abril, seguidos, pero vale la pena ir a manifestarse. Sí, pues también. No, pues llamar a la gente del Valle que siga movilizada nomás, porque lo único que queda es seguir luchando. La Barrick Gold, dentro de su proyecto y el estudio de impacto ambiental, solo iba a poder pasar los camiones por un bypass, no por la mitad del pueblo. En estos momentos hay que decirlo, que no es que pase por el pueblo los camiones, pasan a 2 metros de las casas. han botado postes del alumbrado público, han causado daño en vialidad. Los niños no pueden jugar tranquilos. Claro, y en cualquier momento en una zona tan sinuosa y con tanta curva y con tanto altura, bajada y subida, un camión se va a caer al río un día o a un campo de un agricultor. Y ojalá no pase eso nunca, pero es lo más probable que ocurra, pues si van a funcionar por un montón de años y en algún momento un accidente puede ocurrir. Qué importante lo que dice el Chapa, porque de esto yo me recuerdo cuando conocí el conflicto, los mismos pobladores del valle dijeron esto, el miedo a los camiones, el miedo a que los niños no podían jugar, y hoy en día, 2010, 5 años después, está pasando. Entonces, no olvidarse y tomar conciencia de lo que está pasando y volver a levantar los brazos, volver a sacar energía para que luchar todos juntos en contra de esta minera. Eso sería por hoy. Bueno, nos estaríamos escuchando, conectando la próxima semana. Vamos a tener entrevistas. Eso, como idea, era en el inicio. Solo hicimos un repaso así más o menos general. Pero la próxima semana tendremos entrevistas, tendremos más música, bloques, compañía. Y bueno, sería, por supuesto, información, que es lo que nosotros promovemos a través de este programa. Así que no, hasta la próxima semana, todos los auditores. Bueno, pues, chao, Chapa. Hasta la próxima semana. Chao, Cota. Chao, que estén bien. Chao, Julio. Ah, ya, hasta la próxima. Nos vemos en el Semillas de Agua. Arriba, arriba.